Por fin es viernes. Bienvenidos todos a Por fin es viernes, un programa semanal de 2 horas de duración que trata de acompañaros al inicio del fin de semana. Mi nombre, José Antonio Laboreo. Y tengo que contaros que este y el programa de la semana que viene, que hará por cierto el número 50, son muy, muy especiales. Evidentemente el 50 porque celebramos ya casi el añito de existencia del programa. Y lo haré con unos invitados que, por cierto, ellos mismos no saben que lo son y que van a ser, junto a un servidor, protagonistas del programa. Pues piensan que vienen a otra cosa. En él, y aprovechando que también este año estoy celebrando mi 30 aniversario en el mundo de la radio, disfrutaremos evidentemente con la música con la que yo empecé a conocer este mundillo. Es decir, la década de los 90 será la protagonista, musicalmente hablando, de nuestro programa. Pero bueno, ya os contaré más cosas, que eso será la semana que viene, es decir, dentro de 7 días, hoy. Hoy quiero evidentemente repasar algunos momentos y canciones de todos estos programas que llevamos vividos, compartidos con todos vosotros. Es decir, un vistazo al pasado para coger impulso para continuar en nuestro futuro. Así que si os parece bien, vamos ya con ese repaso musical a estos 49 programas de Por fin es viernes. ¡Vamos a comenzar! Él escucha... ¡Por fin es viernes! ¡Es tu radio! ¡Te alegramos la vida! Hola, soy Gorka Revancha y quiero mandaros un saludo y mucha fuerza para todos los oyentes de Por fin es viernes. Ánimo, mucho, mucho ánimo. Nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. Labios para mí, la mejor forma de sentir que algo me domina. No quiero escapar, déjame estar junto a ti. No me despiertes si es un sueño. Miro tus ojos y en la luz me pierdo. No siento nada sin tu calor. Mira que he escuchado dúos sorprendentes, pero es que jamás, jamás me imaginaría que Alejandro Fernández y Beyoncé se juntaran en una canción. Pero no, no estoy soñando. La colaboración existe y se llama Amor Gitano. Ay, ay, ay. Quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir, escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Digo, soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque hacia dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón, soy tu gitana, tu compañera, sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Ojos para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino. Alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde ir. Después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón, soy tu gitana, tu compañera, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón, aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado. Donde tampoco falta la magia es en la radio, ¿verdad? Ya lo sabes, yo hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí? Alex y Cristina. Se pueden dominar. trabajas, estudias, conduces, disfrutas. Estés donde estés, estás con tu radio. Y hace un par de días, tristemente, nos levantamos con la noticia del fallecimiento por accidente del cantautor y actor Pachi Joseba Andión González, más conocido artísticamente con el nombre de Pachi Andión. Se salió de la calzada en Soria en un accidente de tráfico a la edad de 72 años y justo cuando ahora estaba celebrando su segunda juventud, ya que había comenzado a publicar hace cosa de un mes su último trabajo y estaba celebrando los 50 años, el medio siglo de carrera musical. Claro, los más jóvenes no sabrán quién es Pachi Andión, ya que tenemos que remontarnos hasta la década de los 70 para recordar esa voz tan particular, la voz que decían del aguardiente, ronca, esa barba bien poblada y ese estilo del año de los 70. Era guapo en aquel entonces y de hecho este cantante y compositor de guitarra se casó con la mujer más hermosa de nuestro país, con la Miss Universo Amparo Muñoz. Cantautor, político comprometido, suyas fueron canciones célebres como Si yo fuera mujer, que estamos escuchando ahora mismo de fondo, La Jacinta, la historia de una prostituta o canto, estas dos últimas censuradas por el régimen franquista. Su carrera se iniciaba a finales de los años 60, cuando se trasladó a París, donde vivió entre 1967 y 69 y fue testigo del famoso Mayo francés. En esa época llevaba una vida bohemia y comenzó a actuar en la Candelaria, sala situada en el barrio latino de París. A su regreso a España trabajó junto a Luis Eduardo Aute y compuso canciones para Maritrini y a finales de los años 60 comenzó a grabar su primer trabajo. Él se ha marchado, pero nos ha dejado su música y canciones tan emblemáticas como el tema que vamos a escuchar a continuación. Seguramente lo vas a reconocer si tienes ya unos cuantos años, porque fue uno de sus temas insignia, 1, 2 y 3, en memoria del desaparecido Pachi Andión. Una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todos honrados, que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias, recompramos la piel, nos vendemos de cara, recompramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, nos dejamos la piel. Usted salva su facha delante de su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Usted busca pilcheo, le mercamos la ja. Si diquela y es mangui, le dejamos junar. Si no pucha en caliente, le jamamos el bies. Los gallumbos, los calcos y envidamos tres. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted quiere engañarnos, nos dejamos tener. Usted salva su ego y nosotros la piel. Usted se va contento y nosotros ya ve. Nos pagamos la cena con el ego de usted. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle. Como hago el programa a mi gusto, hecho que es un auténtico privilegio, os puedo asegurar que aquí va a sonar de todo, incluso un poquito de rock. Y para ello ya tengo aquí preparados a los chicos de La Fuga con un tema del año 2011 de su álbum titulado Raíces. Por cierto, ellos son originarios de Reynosa, un bello municipio cántabro que desde aquí yo os invito a visitar y a conocer. Y amigos, suena ya Cicatrices. En la estación, voy muy cerca de las vías. Oigo el tren, cómo se aproxima. Quiero irme y no volver, no buscar entre las ruinas esa magia que quedaba entre tú y yo. Doy la vuelta a esta loca canción. En esta habitación en ruinas y otra vez me salta tu contestador. Voy al rastro a por un corazón. Que no duela cuando tú no estás al lado. We'll be right back. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Te recuerdo, querido oyente, querido amigo, que estás escuchando este programa llamado Por fin es viernes, que evidentemente se emite todos los viernes durante 2 horas aquí, en tu emisora favorita. Un programa con el que puedes contactar a través de un correo electrónico que tenemos a tu disposición. Muy facilito, parecido al nombre de nuestro programa. Es viernes en Canal Ebro Radio, todo seguido y en minúscula. Es viernes en Canal Ebro Radio, @gmail.com. Nos escribes un correillo y nos comentas que te gusta el programa, qué música te gustaría escuchar, si quieres oír alguna sección en particular, lo que tú quieras. Es una forma que tenemos de estar tú y yo un poquito más juntos. Y ahora seguimos disfrutando con la música que viene a continuación. Soy capaz de no pensar y de saber que lo he encontrado. Podría estar, si es por buscar a alguien igual, 200 años sin comparar, sin despreciar, sin más que el decorado. No iré a buscar, no iré a por más. Si alguien pasó, se me ha olvidado. Sabes igual que yo que no es la suerte la que nos vino así de repente. Y entiende que esto es amor, que no te inventen. Cuando uno quiere, el resto es presente. Ahora escucha y pídeme que tengo de oferta lo eterno. Regalo millones de besos y cuentos que tienen final. Pídeme que doy la amistad con descuento. Abrazos al 30% y olvidos a cuarto y mitad. Pídeme y no tengas vergüenza en hacerlo, que el único margen que tengo no es nada que puedas comprar. Soy capaz de imaginar y de inventar formas de pago. Si es por cumplir, no sufras más, con un te espero ya he cobrado. Sin reservar, sin actuar, sin más, porque he ganado. Si hay que empezar, no se hable más, tú dime dónde ya he llegado. Sabes igual que yo que es para siempre, que no hay remedio por más que intente. Y entiende que esto es amor. Margen que tengo, no es nada que puedas comprar. Pídeme. Y seguimos en esa línea, recuperando y recordando la música del ayer, en este caso con un clásico de Nino Bravo, Libre, uno de los grandes éxitos hoy en día de todos, absolutamente todos los karaokes. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.

puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Tras un periodo de silencio hay que disfrutar de nuevo con los hermanos Estopa, con los hermanos Muñoz, mejor dicho, con el grupo Estopa, ya que han vuelto con el mismo ritmo y la misma alegría de siempre. Pero nosotros en este caso nos gusta hacer un vistazo atrás, echar una vista a aquellos temas que hace unos cuantos años popularizaron. Y en este caso, junto con el dúo de hermanos, colabora el cantante Javier Limón en un remix muy bailongo de un tema popular llamado Malabares. Os dejo con ellos, con Estopa. Los jueguecitos malabares, los que de niña me enseñaba a mí mi madre. Esto es Estopa. Con un cable cruzado, tanto contacto me ha tocado el lado malo. Me he despertado con ganas de comerme el mundo. He necesitado estar involucrado en un meollo cuestionado, casi siempre equivocado. Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Malabares por las calles y la gente corriente ronda malos bares. Mala gente con muy mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de enfrente, por donde corre la cerveza mares. Batucada, ritmo constante. Y si esta tarde tú vienes a verme, yo estoy bolinga, disculpa que no me levante. No me interesa, no voy a levantarme. Si tú me llamas, no pienso ni moverme. Está difícil el desacomodarme. Yo siempre digo que voy pa' allá. Voy, voy, pero que como estoy, uy, no me voy a levantar. Que aquí se está muy bien hoy. Yo digo voy, voy, pero que como estoy, uy, no me voy a levantar. Que aquí se está muy bien hoy. Me he levantado con un cable cruzado, tanto contacto me ha tocado lado malo. Y me he despertado con ganas de comerme el mundo. Y he necesitado estar involucrado en un meollo cuestionado, casi siempre equivocado. Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Mal

quiero hoy. Quiero abrirle el corazón. Bueno, pues a mí una canción que me transmite un buen rollo tremendo es esta de Hombres G, Voy a pasármelo bien, que me recuerda cuando salíamos hace muchos años, que te preparabas el viernes y sábado para jugar esos quinitos en la Rondalosa y nos poníamos siempre esta canción y bueno, y te pegaba un subidón tremendo. Entonces, bueno, pues para un día como hoy, pues perfecta. Espero que a muchos os recuerde también a esos tiempos. We'll be right back. ¿Apetece a estas horas un cafecito? Nosotros aquí en la radio tenemos el mejor, Quijano, ni más ni menos, con Prometo. A disfrutar con este pedazo de grupo. Pasado tanto tiempo dibujando este momento que me cuesta no asustarme frente a ti. No es tu culpa, es por mí. Solo pido que me escuches, que me dejes explicarte lo que ofrezco, lo que puedo regalarte. Consejos publicitarios y estamos de vuelta.